Muy buenos días. Están escuchando Radio Santa Ana en el 104.7 FM, KSXA y en el internet en radiosantaana.org. Bienvenidos a su noticiero popular. Adelante con las noticias y anuncios locales. Y familias palestinas huyen de Cisjordania por incesante acoso de colonos israelíes. Nota del Independiente, decenas de familias beduinas palestinas se han visto obligadas a abandonar sus hogares en el centro de Cisjordania a causa del acoso insoportable por parte de los colonos que residen en puestos avanzados no autorizados en las cercanías. La aldea de Ras Ein el Auja, que históricamente albergó a unos 700 personas divididas en más de 100 familias durante décadas, está experimentando ahora un éxodo significativo. Y según informes de organizaciones de derechos humanos, 26 familias se marcharon el jueves, dispersándose por el territorio en busca de un lugar más seguro. El domingo se observó a varias familias más recogiendo sus pertenencias y marchándose ante la insoportable presión de los colonos. Aquí hay una cita: hemos sufrido mucho a causa de los colonos. Todos los días vienen a nuestras casas a pie, en tractores o a caballo con sus ovejas. Entran en las casas a diario, dijo Nayef Sayed, un residente, mientras los vecinos desmantelaban corrales y estructuras de hojalata. El ejército de Israel y el organismo gobernante de los colonos locales en la zona no respondieron a las solicitudes de comentarios. Otros residentes se comprometieron a quedarse por el momento. Esto los convierte en algunos de los últimos palestinos que quedan en la zona. Otros simplemente están desmantelando sus estructuras sin saber hacia dónde ir. ¿A dónde iremos? No hay ningún sitio. Estamos dispersos, dijo Sayed, el residente. La situación de la gente es mala, muy mala. Nota de la jornada. Buenas tardes, yo soy Eustolio Pardo y pues aquí estamos en Mexicali pintando un mural que es a la vez que es homenaje al artista Sliman Mansour, un artista palestino. Pues es también un homenaje y una especie de, ¿cómo llamarlo? Pues un acto de fe, por así decirlo. Pues por un lado es la expresión simbólica del apoyo que le tenemos al pueblo palestino, la esperanza de su supervivencia al genocidio, y por otro lado pues es el intento de darles algo de apoyo. Entonces, mientras hacemos el mural estamos recibiendo donaciones en efectivo o dando, pues ya sea con nosotros o ya sea dando los datos de transferencia a Gaza Food Relief Project. Y pues es un acto de fe, ¿no? Porque en realidad es difícil saber qué tanto va a llegar allá, pero pues es también expresar el apoyo y pues que no nos quedemos nomás con los brazos cruzados, ¿no? De pues inactivos ante la tragedia, porque al cabo, digo, y más allá de que nos toque directamente o no, pues son vidas humanas. Están siendo exterminadas por capricho de unos cuantos, pues ya sabemos, ¿no? Gente de lo peor que pues no usan la razón, ¿no? Para llegar a estos extremos. Pero pues sí, es el hecho pues de que, bueno, pues yo, ¿a qué hago? Pues me dedico a dibujar, pintar y demás. Pues ¿qué puedo hacer desde donde estoy para alivianar un poco la situación, aunque me quede muy lejos? Pues es esto, ¿no? Hacer un mural, juntar donaciones. Y bueno, y ahora, y en relación a qué tan directamente nos afecta, pues tiene, pues bueno, como mucha gente lo sabe y mucha gente no, el gobierno sionista de Israel tiene décadas, prácticamente desde que existe, siendo fundamental para el desarrollo del fascismo contemporáneo, ¿no? A lo largo y ancho de todo el planeta, ¿no? En todos los continentes hay presencia de la inteligencia israelí y del capital israelí para el apoyo de dictaduras, pues exterminios, de despojo, tanto del agua como del capital, los recursos naturales. Y pues se usa mucha tecnología militar israelí para, tanto aquí directamente, hablando ya en términos locales, mucho de la vigilancia fronteriza aquí en Mexicali, Baja California, a lo largo de toda la frontera México-Estados Unidos y probablemente de muchas más fronteras a lo largo del planeta, se usa tecnología israelí probada en los palestinos de Gaza, ¿no? Y también no nomás en la frontera, sino también los cuerpos militares del planeta, muchos de los cuerpos militares del planeta tienen asesoría en contrainsurgencia, tienen tecnología de espionaje y pues apoyo económico y logístico pues del ente sionista, ¿no? Entonces, pues este es un acto de fe, un acto, pues se podríamos llamar un poco ritual, un poco pues práctico, pragmático, hasta donde nos llega, artístico, como lo quieran llamar. Y pues estamos aquí pues con los brazos abiertos, tanto obviamente a las donaciones, pero también al diálogo con quien quiera venir. Bueno, este mural tiene una medida aproximadamente de 10 metros de largo, bueno, la parte ancha es de 10 metros de largo por 7 de alto. Y se le suma otro cachito que son 5, casi 6 de largo por 2 de alto. Y bueno, el dibujo en sí está basado en dos obras distintas del artista palestino Sliman Mansour, un artista de enorme trayectoria y de pues obra muy hermosa. Les recomiendo mucho buscarlo en internet para que lo conozcan. Y bueno, una de esas obras es un mural que, la verdad, ahí les fallo, no recuerdo el título de ninguna de las dos, pero este mural es emblemático, ¿no? Retrata la lucha palestina por la sobrevivencia cultural y demás. Entonces, una parte, pues son tres personajes marchando, ¿no? En un amanecer, y son un niño, una niña, y en este caso yo puse un adulto, un hombre, pues. En el mural de Sliman es una mujer adulta, pero digamos yo complementé, le cambié el género para en grande a un lado poner una especie pues de ya digamos un rostro nada más, ¿no? Y este sí va a ser de mujer, ¿no? Y el rostro a su vez también está basado en una obra de Sliman Mansour, ¿no? Pues a la hora de pues tenemos meses planeando esto, pero pues por los veranos muy muy calientes de Mexicali lo habíamos pospuesto para el invierno, y pues por las fechas de Navidad y demás decidimos pues hacer eco, ¿no? A las luchas que se han hecho aquí en Mexicali y en México coincidentemente han escogido los eneros, ¿no? El enero zapatista, los eneros o inviernos de Mexicali siempre se usan para, digamos, vuelve a la vida, y gran parte de sus luchas sociales se llevan a cabo en estas fechas, ¿no? Entonces, haciendo eco también a la lucha zapatista y a la supervivencia a la resistencia que tienen para, pues, en contra de todo este aparato global de despojo y exterminio sistémico, pues hacen eco, ¿no? Y pues aquí estamos. Entre los participantes, pues es un cuerpo de voluntarios que, digamos, la mitad de ellos, que pues son están Daniel, Rebeca, Isaí, vienen de un taller que tenemos nosotros en la frontera, que es con la Casa de Artes y Oficios La Joyita. El taller se llama Taller de Intervención Mural en la Frontera. Y pues es lo mismo, ¿no? Es hacer intervenciones murales para llevar a cabo, digamos, la lucha simbólica o artística en contra del aparato, volviendo a lo mismo, ¿no? La hegemonía del exterminio, ¿no? Y que bueno, fue un taller que duró 2 años y esperamos retomarlo próximamente. Y la otra mitad son tanto, pues tenemos aquí compañeras de nuestro estudio de tatuaje que tengo con mi esposa, que es Edna Pérez, y también quién está por ahí. Ah, bueno, y un compañero que se llama, pues, Abel Martínez, también nos está ayudando aquí Entonces, pues fue una invitación abierta y yo directamente le dije a los compañeros artistas también que si me, nos echaban una mano, pues para lograr la meta, ¿no? De en unos 3 días tener el mural realizado, pero pues como ya ven es muy grande y uno solo pues está difícil, ¿no? Entonces, pues bueno, muchas gracias. Muchas gracias por venir, por grabar estas palabras. Es muy importante siempre acompañar la obra con el habla, ¿no? Y con el discurso, pues para que sea más comprensiva al público. Además de importante, es urgente que la gente exprese su postura, que tome postura y que la exprese, porque es algo global, pues es una urgencia, una emergencia global, no nomás el genocidio en Gaza, sino el exterminio entero de la humanidad que se está llevando a cabo por el mismo esquema de producción y consumo del capital y de los oligarcas globales, pues, ¿no? Que ellos creen que podemos tener un sistema de producción eterno, de crecimiento infinito, en un planeta con bienes finitos, ¿no? Es algo absolutamente irracional. Como yo ya tengo tiempo diciendo, el capitalismo no es un sistema económico, porque para empezar no es económico, ni no es ecológico, no está hecho para beneficiar a unos pocos, ¿no? O sea, tienen a todo el planeta trabajando para ese 1%, ¿no? Y no nomás a los humanos, sino a todas las vidas animales, vegetales, etcétera, ¿no? Que están en franca destrucción debido a la avaricia ilimitada, ¿no? Que tienen, y la estupidez ilimitada también. Entonces, si no ponemos un alto expresándonos, por lo menos en nuestra casa y en nuestra ciudad, pues nos van a arrasar, ¿no? O sea, y pues es sumamente importante que tomemos postura, tomemos acción hasta donde nuestras posibilidades nos lleven para evitar tanto el exterminio del pueblo palestino como el final de toda la vida en la tierra como lo conocemos ahora, ¿no? Maneras de actuar, ¿no? No nomás es hacer un mural o donar dinero, ¿no? Sino, como bien me recordaste ahorita, ¿no? Pues los boicots son muy importantes, son sumamente importantes, porque precisamente ahí es donde más les duele, ¿no? A los oligarcas, es no consumir a sus empresas, a sus corporativos, no, porque de cierta manera es aceptar el estado de las cosas, ¿no? El estado de despojo y demás. Y pues ¿cómo le dicen? Sí, pues tomar postura públicamente, ¿no? En el espacio público, cuando se convoquen marchas, asistir, pasar la voz, estar informado e informar a los demás. Y hay miles hay muchísimas formas de tomar postura, hacer protesta o poner un hasta aquí a los proyectos de despojo locales de la ciudad de cada quien, ¿no? En los que están involucrados, porque usualmente ese 1% está involucrado en los proyectos de despojo globales. Entonces, cada que una mina se cancela porque los pobladores del lugar se opusieron, es una victoria para la vida, ¿no? Cada que un megaproyecto turístico se cancela en un paraíso natural, es una victoria para la vida, ¿no? Entonces, y todo cuenta, ¿no? No nomás frenar los pasos de los gigantes, sino también dar los pasos de los pequeños, ¿no? Cuidar un jardín, cuidar a la familia, cuidar al vecino, todo eso son actos de resistencia, ¿no? Mi nombre es Mara Dorantes Contreras. Pues la iniciativa realmente tuvo lugar ya hace más de un año cuando empezó la guerra genocida, la ocupación en Gaza, en Palestina. Fue muy fácil como crear este sentimiento tanto de culpa, de estar tan privilegiados acá, y también como estas ganas de hacer algo al respecto, ¿no? Entonces, el dolor es imposible, ¿no? No sentirlo, aunque estamos tan lejos. Entonces, primero empezamos como poco a poco con lo que se nos hizo más rápido y más fácil para nosotros, que tenemos un estudio de tatuaje. Empezamos a organizar eventos de, pues, tatuábamos en precios, digamos, de promoción para que hubiera más gente durante el día. Y todo el, las dos veces que lo hemos hecho, el 100% de lo que ha ingresado ese día se ha ido directamente a fundaciones, ¿no? La primera vez que lo hicimos para una fundación que se llama Gibra. Sí, la primera fundación a la que apoyamos fue Gibra. Esta fundación ha tenido mucha respuesta. Es una fundación organizada por mujeres tatuadoras. Y en realidad ha tenido una respuesta increíble y han recaudado muchísimos fondos y sigue en funcionamiento. Cuando yo me di cuenta que Gibra ya estaba como andando por sí sola y aparte al momento de que yo empecé a tener contacto con esas organizaciones, también me empezaron a contactar muchas más personas que están en Gaza, que están ahí, y fue pues más o menos cuestión como de azar y suerte, porque la verdad es que son muchísimas personas, muchas organizaciones y gente que está allá, que están apoyando sus propias comunidades, ¿no? Entonces me puse en contacto con estos chicos, son dos primos, Mohamed Ayad y Tarek Ayad. Su proyecto se llama Gaza Food Relief Project y empecé a tener contacto directo con ellos. Entonces ya el siguiente evento que hicimos fue para Gaza Food Relief y este mural que se está pintando hoy también es para apoyar a estos mismos chicos de Gaza Food Relief Project. Ellos apoyan directamente a su comunidad. Si los buscan en Instagram pueden ver evidencia de todo lo que han entregado. La colecta de esta ocasión es para comprar cobijas y chamarras para niños, ya que el invierno ahorita pues se está pegando súper duro, el frío, las bajas temperaturas. La primera que se hizo fue para comida y esta es para recursos, para soportar el invierno. Y pues básicamente es nuestro granito de arena, lo que podemos hacer con lo que tenemos, y yo creo que es bien importante, ¿no?, hacer conciencia de lo privilegiados que somos al estar acá y dentro de todos los problemas que puede tener un país, porque a mí me dicen, ¿no?, incluso parientes me han dicho como que pues aquí en México también tenemos muchos problemas, ¿no? Y sí, yo entiendo, pero no estamos viviendo un genocidio. Y aparte hay acceso a comida, hay acceso a cobijas, hay acceso a albergues, allá ni siquiera eso, ¿no? Entonces, pues es nuestra manera de ayudar y de regresarle algo al mundo, ¿no? De lo que podemos tener nosotros. Yo me llamo Sige Vargas y soy de San Luis, en verdad. Nací allá en San Luis, en Sonora, pero crecí en Mexicali, pues, y Caléxico y el centro, entonces soy de estos espacios. Sí, yo me mudé a Alemania, ya se van a hacer 8 años, y pues me mudé a Berlín, ya también van a ser 4 años, y Berlín es la ciudad en Europa con más diáspora palestina, y tiene un barrio árabe muy grande, y desde que fue el levantamiento de resistencia el 7 de octubre, la diáspora palestina, junto con otras diásporas y junto otras no diásporas árabes y personas migrantes, especialmente del sur global, se han unido en solidaridad con Palestina, con Gaza. Y pues ahí desde ese día hemos estado en levantamiento y en apoyo, y se ha visto una cara muy fuerte de represión de parte de lo que es todo el sistema alemán colonial. Este es un tema, mucha gente sí, yo he escuchado, pues no estoy acá, ahorita estoy acá de vacaciones en Mexicali, pero sí, mucha gente dice, pero ¿por qué estás luchando por Palestina, no? Si está muy lejos, acá también tenemos nuestros problemas. Y sí, obviamente yo siempre he sido parte de muchas luchas, y como se ha visto, bueno, que yo lo he visto más, gente que empieza a conectar todas las luchas, ¿no? Palestina es simplemente el inicio, lo que pueden llegar a hacer. Ya está pasando en Venezuela, están pasando en muchísimas partes en el Caribe. Ya pasó hace poco que también en Ghana, Donald Trump mandó a bombardear. Y bueno, claramente en Estados Unidos con ICE. Entonces, todas las luchas están conectadas. Y que una persona, o sea, que yo como mexicana o como chicana luche en Berlín por Palestina, pues no significa que dejo de lado lo que soy y México y todas mis luchas que también me hacen caminar, y ese es mi mensaje para mucha gente, o sea que que no hay que, no es como dicen, no es un pastel que se agarras una pieza y se acaba. Hay muchas y entre todas esas luchas está todo conectado. Sí, o sea, la liberación para mí incluye a Palestina. No hay liberación sin Palestina y yo lucho en Berlín por Palestina. Es mi espacio que se ha vuelto también mi comunidad y ellos me han recibido. Entonces, luchar por Palestina no significa tampoco dejar de lado otras luchas. Significa conectarlas todas y empezar a saber cuál es nuestro enemigo común y unirnos, porque este año también se viene muy difícil. El 2026 las cosas no van a ser mejor, yo creo que van a ser un poco más difíciles, pero también siento que hay gente como más comunidad y estamos más unidos. Existe el mal en los tiranos, eso no va a cambiar. El poder pudre el que le gusta y se alimenta de él. Los villanos son gusanos, parásitos sanguinarios que se nutren con tu libertad. Si no es uno será otro, un fulano, un vengano. Falta algún sultán obsesionado con el mal. Genocidio infernal, exterminación de población inocente, niños que mueren en vano, revueltos en rocas entre las bombas. Qué perversión. De los pueblos ante la frivolidad, la resiliencia es un olivo, la fuerza de la humanidad. Los niños vuelan sus cometas entre nubes y humaredas, levantando la esperanza de su voz, como afirmando que seguimos y seguiremos jugando en nuestra casa, en nuestra tierra, hasta que no se llegue al final. Genocidio infernal, exterminación de población inocente, niños que mueren. Presiona a Cuba para que negocie con Estados Unidos y, cito, dice, no se le enviará más petróleo. Nota de Reuters y la AFP para La Jornada. El presidente Donald Trump afirmó el domingo que no se enviará más petróleo ni dinero venezolano a Cuba y sugirió que la isla debería llegar a un acuerdo con Washington aumentando la presión contra el gobierno de La Habana. Venezuela es el mayor proveedor de petróleo de Cuba, pero ningún cargamento ha salido de puertos venezolanos hacia el país caribeño desde la captura del depuesto presidente Maduro por las fuerzas estadounidenses. No habrá más petróleo o dinero yendo a Cuba, cero. Les sugiero encarecidamente que lleguen a un acuerdo antes de que sea demasiado tarde, escribió Trump el domingo en su plataforma de redes sociales Truth Social. Cuba vivió durante muchos años de grandes cantidades de petróleo y dinero de Venezuela, dijo Trump. El presidente estadounidense no dio más detalles sobre el acuerdo sugerido. Las autoridades en Washington han endurecido su retórica contra la isla en las últimas semanas. Cuba depende del crudo y el combustible importado, principalmente proveniente de Venezuela y México, y en menores cantidades del mercado abierto, para mantener sus generadores de energía en funcionamiento. Y el canciller cubano Bruno Rodríguez dijo en una publicación en X temprano el domingo que Cuba tenía derecho a importar combustible de cualquier proveedor dispuesto a exportarlo. También negó que Cuba hubiera recibido compensación financiera o material a cambio de servicios de seguridad prestados a ningún país, dijo. Y la CIA considera que sectores clave de la economía cubana, como la agricultura y el turismo, se ven gravemente afectados por frecuentes apagones, sanciones comerciales y otros problemas. La posible pérdida de las importaciones de petróleo y otros apoyos de Venezuela durante décadas, un aliado clave, podría dificultar la gobernabilidad del presidente Miguel Díaz-Canel. Y el presidente Trump reposteó este domingo en su red Truth Social un mensaje de un usuario de X que sugiere que el secretario de Estado Marco Rubio, hijo de inmigrantes cubanos, sea presidente de Cuba. Trump replicó un mensaje del usuario Cliff Smith, publicado el 8 de enero, que decía, cito, Marco Rubio será presidente de Cuba, acompañado de un emoji de risa. El comentario de Trump en su republicación fue, suena bien para mí. El desconocido usuario, que en su biografía en la plataforma se presenta como un californiano conservador, tiene menos de 500 seguidores. La republicación de Trump llega una semana después de que fuerzas estadounidenses capturaran al presidente de Venezuela. Poco después, en la red X, el canciller cubano Bruno Rodríguez afirmó, cito, Cuba no recibe ni ha recibido nunca compensación monetaria o material por los servicios de su seguridad que haya prestado a algún país. A diferencia de Estados Unidos, dijo, no tenemos un gobierno que se presta al mercenarismo, el chantaje o la coerción militar contra otros estados, añadió. Tiene absoluto derecho a importar combustible desde aquellos mercados dispuestos a exportarlo. El derecho y la justicia están de parte de Cuba. Estados Unidos se comporta como un hegemón criminal y descontrolado que amenaza la paz y la seguridad, no solo en Cuba y este hemisferio, sino del mundo entero, concluyó Bruno Rodríguez, el canciller cubano. Venezuela respalda soberanía de Cuba ante amenaza de Trump, nota de La Jornada. El gobierno de Venezuela reiteró el domingo su respaldo a la República de Cuba y defendió el derecho de los pueblos a la autodeterminación y a la soberanía nacional en apego a la Carta de las Naciones Unidas y el derecho internacional, informó un comunicado. En un comunicado difundido por su canal de Telegram, Caracas ratificó lo que definió como una postura histórica en el marco de sus relaciones bilaterales y regionales. La administración venezolana subrayó que los vínculos con Cuba y con los países del Caribe se construyeron históricamente sobre principios de hermandad, solidaridad, cooperación y complementariedad. Destacó que estos lazos forman parte de una relación estratégica basada en el respeto mutuo y la cooperación entre estados soberanos. Asimismo, reafirmó que el diálogo político y diplomático constituye el único camino legítimo para resolver de manera pacífica las controversias, sin recurrir a presiones o acciones unilaterales. Nota de la jornada. Y el Reino Unido analiza enviar tropas a Groenlandia ante creciente presión de Trump. Nota del Independiente. El primer ministro del Reino Unido, Keir Starmer, está considerando enviar tropas británicas a Groenlandia mientras la retórica de Donald Trump sobre arrebatar el territorio danés continúa aumentando. Esto ocurre apenas unos días después de que el primer ministro se comprometiera a enviar tropas a Ucrania como núcleo de la coalición de países dispuestos a garantizar la paz, mientras ex altos mandos militares cuestionaban si el Reino Unido tiene suficiente personal. La revelación llega después de que el ex secretario de Estado adjunto de Obama, Frank Ross, dijera al Independiente que las acciones de Trump amenazan con socavar la defensa de Estados Unidos en la región y llevar a que los aliados se vuelvan contra él. El presidente Trump ha insistido en que quiere el control de Groenlandia y no ha descartado la posibilidad de utilizar la fuerza militar para apoderarse del territorio danés semiautónomo. Siempre es el pobre, el botín no cambia de dueño. 20 años de invasiones, repiten el mismo cuento. Prometieron libertad, llegaron con ocupación. Se llevaron el futuro y dejaron desolación. Juega a ser Dios con un botón. No hay guerra que sea juego, no hay misil que dé razón. Solo madres enterrando lo que el rico no lloró. Por Venezuela alzó el grito, no la uses de distracción. Que decida su camino, sin bloqueo ni invasión. Que no repitan el cuento de salvar con ocupación. Ya sabemos cómo acaba, con pobreza y represión. Que se escuche desde el cerro, desde el barrio y el solar. Los pueblos no son juguetes de quien no sabe mandar. La riqueza firma órdenes desde arriba y en lo alto, pero el hambre ejecuta en la casa y en el rancho. Se reparten los mapas como herencia del patrón y el mundo paga el berrinche del mimado con cañón. Detengan al niño rico, no con balas, con prisión. La arrogancia se detiene cuando el pueblo alza la voz. No más guerras por capricho, no más muerte por control. Que el poder baje del trono y responda por su horror. Que decida quién trabaja, quién resiste y quién nació. La autodeterminación no se compra con terror. El respeto al derecho ajeno es la paz, no imposición. Si el poder vende la vida, que retumbe el corazón. Y protestas en todo Estados Unidos exigen poner fin al terror letal del ICE. Nota de la AP, AFP, Reuters y el Independiente para la Jornada. Manifestaciones contra las políticas migratorias de Trump salieron este domingo a las calles en las ciudades de todo Estados Unidos después de que un agente de servicio de ICE asesinó a una mujer en Minneapolis y otro agente disparó e hirió a dos personas en Portland. Invisible, una organización social creada para resistir la ofensiva antiinmigrante de la Casa Blanca, registró cientos de protestas en Washington, Boston, Nueva York, Filadelfia, Raleigh, Texas, Kansas City, Nuevo México, Ohio, Florida y otros estados. Y bueno, tenemos que aumentar a esta lista las protestas que también se llevaron a cabo aquí en el condado de Orange, en Santa Ana. Muchas fueron denominadas ICE Out of Good, ICE fuera para bien, en alusión a las siglas de la agencia y el apellido de la víctima de Minneapolis, René Wood. Una coalición de grupos por los derechos de los migrantes convocó una manifestación cerca del lugar donde Wood, de 37 años, y madre de tres hijos, fue abatida. Otros grupos como Voto Latino, la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles, la ACLU, Disappear in America Campaign 50501, ayudaron a organizar las protestas en las que pidieron al gobierno que reduzca la presencia del ICE en las ciudades y exigieron la responsabilidad a sus elementos por sus acciones. Las movilizaciones se produjeron en momentos en que el Departamento de Seguridad Nacional sigue adelante en las ciudades gemelas de Minneapolis y St. Paul, en Minnesota, con su mayor operación de control migratorio desde el inicio de la cacería de migrantes de Trump. El alcalde de Minneapolis, el demócrata Jacob Frey, invitó a los manifestantes a evitar el cebo, dijo, del jefe de la Casa Blanca, y ser cautelosos para no cometer actos ilegales. Dice, no vamos a contrarrestar el caos de Donald Trump con nuestra propia marca de caos. Él quiere que mordamos el anzuelo y no lo vamos a hacer. Por otra parte, 29 personas fueron detenidas durante las protestas del viernes en esa ciudad, frente a un hotel en el que se creía que estaba alojado un contingente visitante del ICE, informó el jefe de policía de la ciudad, Brian O'Hara, en conferencia de prensa y agregó que un uniformado resultó herido. Frey, el alcalde, afirmó que las manifestaciones hasta la fecha se han mantenido en su mayoría pacíficas y que cualquiera que cause daños a la propiedad o participe en otra actividad ilegal sería arrestado por las autoridades. No hay información de presos en las manifestaciones del sábado. Y bueno, los legisladores exigen una investigación. Desde una investigación completa del asesinato cometido por agentes de ICE, hasta la suspensión del financiamiento de las operaciones de la agencia. Así también se pide un juicio político a la secretaria de Seguridad Interior, Kristi Noem. Nota de la jornada. de personas acuden a protestar contra ICE en el sur de California, incluyendo el condado de Orange. Nota de Anisa Rivera, Israel Carreón y Cristina Merino para el Register del condado de Orange. Miles de personas manifestaron contra las tácticas de control migratorio de Donald Trump y salieron a las calles en todo el país, incluyendo el sur de California, este sábado, después de que un oficial federal disparara y matara a una madre de 3 hijos de 37 años en Minneapolis. Las manifestaciones del sábado fueron mayoritariamente pacíficas, pero la tensión estaba desatada poco antes de las 5 p.m. en el centro de Los Ángeles. Agentes de seguridad rociaron con gas pimienta a una docena de manifestantes que se acercaron demasiado a las puertas del centro de detención metropolitano en la calle Alameda. Más de 100 personas permanecieron fuera del centro de detención y varias calles quedaron bloqueadas al tráfico. También en Pasadena, varios cientos de manifestantes se reunieron en Garfield Avenue y Colorado Boulevard. Más temprano, ese mismo día, coreando "No ICE, no al KKK, no a los Estados Unidos fascista", con el acompañamiento de bocinas de autos, "solo asesinos en la Casa Blanca", decía un cartel. Cynthia Macías, una maestra de Pasadena de 49 años y residente de Altadena, dijo que salió a la calle para aliviar su sentimiento de impotencia ante las acciones de Trump. "¿Qué podemos hacer?", dijo Martin Luther King Jr. "Nos mantenemos unidos, es lo que les enseñó a mis alumnos de primer grado, ser amables y respetuosos y resolver los conflictos con palabras". También José Madera, director del Centro Comunitario de Empleo de Pasadena, encabezó la multitud de manifestantes que exigían la salida de ICE a la sombra del ayuntamiento, mientras de la coalición comunitaria del clero leyeron también los nombres de 36 personas que, según se ha documentado, 36 murieron bajo custodia del ICE y en encuentros con ellos, y guiaron a cientos de personas a un momento de silencio. ICE parece una fuerza policial secreta que el presidente Trump está utilizando contra su propio pueblo, dijo Candice Rogers, residente de Pasadena. Y en el ayuntamiento de San Bernardino, como telón de fondo, un grupo de 150 manifestantes ocupó la intersección de las calles de Tercera y D. La unión fue organizada por Andy Fuentes, de 14 años, estudiante de primer año de San Bernardino High School y miembro de Indivisible. Asimismo, Nayi Ali, director del proyecto Esperanza Islámica y uno de los organizadores de la vigilia, dijo que los tiroteos de Good y Porter no son incidentes aislados. Dice, reflejan un patrón peligroso de uso excesivo de la fuerza, falta de criterio y falta de rendición de cuentas que está costando la vida a personas inocentes, declaró Ali en un comunicado. Nos unimos para lamentar, exigir la verdad y exigir justicia. Y al menos 2 protestas se llevaron a cabo en el condado de Orange el viernes por la noche, en Santa Ana y en Fullerton. Y otras protestas también se llevaron a cabo a principios de esa semana en Los Ángeles y otros lugares. En Santa Ana, el KTLA obtuvo imágenes que muestran a agentes del DHS, de Seguridad Nacional, avanzando hacia el grupo de manifestantes antes de sacar por la fuerza a 2 hombres de la multitud. Los agentes dispararon lo que parecían ser balas de pimienta o de goma contra la multitud en Santa Ana. Nota de la prensa asociada que también contribuyó a este mensaje. Y también contribuyó para esta nota del Register del Condado de Orange. Teníamos silbatos, ellos armas, dijo la esposa de René Wood, y rechaza señalamientos, cito, de terrorismo por parte del gobierno de Estados Unidos. Nota de la AP, la esposa de René Good, la mujer asesinada a tiros en su auto por un agente federal de inmigración en Minneapolis, dice que la pareja se había detenido a apoyar a sus vecinos el día del tiroteo y describió a la madre de tres hijos como una persona que deja un legado de bondad. Dice, teníamos silbatos, ellos tenían armas, declaró Becca Good el viernes en una declaración escrita proporcionada a la radio pública de Minnesota. Esta declaración fue su primer comentario público sobre la muerte de René Good, de 37 años, que falleció el miércoles después de que tres agentes del servicio de ICE rodearon su camioneta Honda Pilot en una calle nevada a pocas cuadras de la casa de la pareja. Un video grabado por transeúntes muestra a un agente que se acercaba a la camioneta, se detuvo en medio de la calle, exigió al conductor que abriera la puerta y agarró la manija. El vehículo comienza a avanzar y un oficial de ICE diferente, que está parado frente a él, saca su arma e inmediatamente dispara al menos dos tiros a corta distancia, saltando hacia atrás mientras el vehículo avanza hacia él. Funcionarios de la administración Trump han retratado a René Good como una terrorista doméstica que intentó atropellar a un agente con su vehículo. Funcionarios estatales y locales de Minneapolis, así como manifestantes, han rechazado esta descripción. Becca Good no ha respondido a las llamadas ni a los mensajes de la prensa asociada. Su declaración no ofreció más detalles sobre el día del tiroteo y se centró en recordar a su esposa. La pareja se había mudado recientemente a Minneapolis y estaba criando al hijo de 6 años de René Good de un matrimonio anterior. Becca dijo que René era una cristiana, cito, que sabía que todas las religiones enseñan la misma verdad esencial. Estamos aquí para amarnos, cuidarnos y mantenernos seguros y completos. Y agradeció a las personas de todo Estados Unidos y el mundo que se acercaron para apoyar a su familia. Dice, René brillaba, literalmente brillaba, escribió Becca Good. O sea, no usaba brillantina, pero juro que le salían destellos por los poros todo el tiempo. Podrías pensar que era solo mi amor, pero su familia decía lo mismo. René era un rayo de sol. Lejos de ser uno de los peores criminales contra los que el presidente Trump dijo que se dirigía su ofensiva migratoria, Good era una ciudadana estadounidense nacida en Colorado que aparentemente nunca fue acusada de nada más allá de una sola multa de tránsito. Becca Good dijo que la pareja se había establecido en Minneapolis y añadió que la gente que conocieron en la ciudad gemela siempre les había dado una fuerte sensación de que se cuidaban mutuamente. Y cito, dijo, criamos a nuestro hijo para que creyera que sin importar de dónde vengas ni cómo te veas, todos merecemos compasión y bondad, escribió Becca. Ahora me toca criarlo y seguir enseñándole, como creía René, que hay personas que están construyendo un mundo mejor para él, que quienes hicieron esto tenían miedo y rabia en sus corazones y que debemos mostrarles un mejor camino. Nota de la jornada. Kristi Noem anuncia que cientos de agentes más llegarán a Minnesota para reforzar la seguridad. Nota de Reuters. El Departamento de Seguridad Nacional va a enviar cientos de agentes más a Minnesota un día después de que decenas de miles de personas marcharan por Minneapolis para protestar por el tiroteo mortal de una mujer a manos de un agente de inmigración, dijo la Secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem, en declaraciones emitidas el domingo. Los agentes se desplegarán el domingo y el lunes para reforzar la seguridad de los funcionarios de ICE y de la patrulla fronteriza que ya se encuentran en Minnesota, dijo Noem en el programa Sunday Morning Futures de Fox News. Unos 2,000 agentes federales ya han sido enviados a la zona de Minneapolis-Saint Paul, en lo que la DHS ha calificado como la mayor operación de su historia. Los nuevos despliegues estaban programados para comenzar incluso cuando más de 1,000 manifestaciones estaban previstas en todo el país para este fin de semana para protestar contra el impulso de deportación del gobierno federal y el tiroteo mortal del miércoles contra René Gu, de 37 años, a manos de un agente de ICE. Los funcionarios de Minnesota han calificado el tiroteo de injustificado, señalando un video de un transeúnte que, según ellos, mostraba el vehículo de Good alejándose de la gente cuando éste disparó. El zar de la seguridad fronteriza en la Casa Blanca, Tom Homan, dijo en Fox News el domingo que se quería dejar que la investigación se desarrollara, pero que realmente cree que ese oficial pensó que su vida estaba en peligro para tomar esa acción. El viernes, las autoridades de Minnesota informaron de que estaban abriendo su propia investigación penal sobre el incidente después de que algunos agentes de la ley del estado dijeran que el FBI se negaba a cooperar con los investigadores estatales. Nota de la jornada. Reportan operativo de ICE en Home Depot de Los Ángeles. Los agentes federales de inmigración estuvieron este sábado en un Home Depot en Downey. Se desconoce si alguna persona fue detenida por las autoridades. Nota de Ricardo Roura de La Opinión. Agentes federales de inmigración no han dejado llevar a cabo operativos en el área de Los Ángeles, como ocurre también en el condado de Orange. En Los Ángeles, este sábado, tras reportarse la presencia de presuntos miembros de ICE en una tienda Home Depot en Downey, en el video se pudo observar cómo los presuntos agentes huían del lugar a bordo de vehículos mientras eran perseguidos por varias personas. Hasta la mañana de este domingo, no quedaba claro si los agentes de inmigración detuvieron inmigrantes durante el operativo o la razón por la que las autoridades federales acudieron al Home Depot de Downey en particular. Las agencias federales no han proporcionado más información ni detalles relacionados con el incidente de este sábado en el área de Los Ángeles. Nuestra prioridad es la seguridad, y la dignidad de cada miembro de nuestra comunidad, dijo la alcaldesa de Downey, Claudia Frometa, en un comunicado de prensa. La funcionaria aseguró el respeto y la garantía de los derechos de todos los residentes de la comunidad, en particular de los miembros de la comunidad inmigrante. Nuestros vecinos inmigrantes, dijo, son parte esencial de la vida de nuestra ciudad. Animamos a la comunidad a consultar el sitio web de la ciudad, de Conozca sus derechos, y solicitamos su cooperación para mantener un entorno seguro para todos. Nota de La Opinión. Bueno, esta noticia es muy importante. Muchas gracias por enviarla. Si conocen ustedes a algún jornalero o jornalera o cualquier persona que haya sido detenida en el condado de Orange, por ICE o otras personas enmascaradas, favor de comunicarse al 626-799-3566. En Dillon o la red de jornaleros a nivel nacional, puede conectar a jornaleros y a sus familias

en esta casa no existen fantasmas, son puros recuerdos, son mil sentimientos de lo que vivimos cuando tú estabas aquí. Y gracias por enviarnos este mensaje del programa piloto de prevención y estabilización de la falta de vivienda, la HPSP. Este programa ofrece asistencia financiera a hogares en riesgo de perder su vivienda. A continuación, la información que nos envían sobre este programa. United Way está lanzando el programa piloto de prevención y estabilización para personas sin hogar, el cual brindará asistencia para la renta a familias en todo el condado de Orange. Para calificar, debe tener un aviso de desalojo de 3 días o pagos de renta atrasados. Para recibir ayuda, por favor, llame al 211. Gente bonita, otra vez los saluda Adelina Bailón como cada mes para hacerles la invitación a nuestro mercadito carrusel que tendremos este sábado 17 de enero, primer mercadito del año, así que empezamos con el pie derecho y vénganse a disfrutar, a apoyar a nuestra comunidad, pequeños negocios. No falten este sábado en la dirección 837 North Ross, en el Centro Cultural, como ya lo conocen, y el horario sería de 10 de la mañana a 6 de la tarde. También están cordialmente invitados, va a haber un karaoke de 2 horas, de 2 de la tarde a 4 de la tarde. Es abierto para todo el público, todas las edades, así que vénganse a disfrutar, a divertir un rato en familia. Habrá variedad de comida, postres, joyas, ropa. Habrá muchísimas cosas, así que vengan a apoyar al mercadito este sábado. Los invitamos de todo corazón que vengan a apoyar ahorita tiempos difíciles. Es este sábado. Los invita el Mercadito Carrusel y, por supuesto, Adelina Bailón. Muchísimas gracias a Radio Santana por la oportunidad que le da al Mercadito de anunciar nuestro evento. Muchísimas gracias. Nos vemos. Es un lugar donde las familias de este vecindario pueden venir a pasar un rato agradable, tomarse un café, conocer un poco lo que son el sembrar y cosechar las plantas y las verduras. También pueden pasar a ver la tiendita de artesanías que muy amable don Gelacio nos tiene, y además también aprender cómo se hacen por medio de tejido artesanal. Muchas gracias. Yo la veo muy activa aquí en la colmena todo el tiempo. ¿Qué es el trabajo que desarrolla usted aquí? Bueno, mire, ahorita estoy de visita, estoy visitando, quiero empaparme un poquito más, ver cómo funciona, para ver también qué actividades hay o qué actividades podemos traer. Muy bien, creo que todos tenemos que hacer lo mismo, venir y ver cómo podemos ser voluntarios o colaborar con este proyecto tan importante para la comunidad, ¿verdad? Sí, sí, porque además de que también es una forma de convivir de la comunidad, de que encuentre un espacio, que sepa que hay un espacio para él, para nosotros, la comunidad. Sí, le cuento que nosotros venimos a comprar nuestras verduras aquí cada sábado y, bueno, es una gran oportunidad para comer mejor y más sano. Y sí, fíjese que yo vine y me encontré con que tenían mandarinas frescas. En nuestro están haciendo, se está implementando las despensas para la comunidad. Entonces, también una invitación a las personas que tienen algo que puedan compartir, pero de igual manera también pueden venir y llevarse lo que necesiten. Aquí estamos abiertos para todos. Muchas gracias, Guadalupe. Seguimos comunicándonos. Muchas gracias por enviarnos esta información. Es una invitación para que asistamos a la presentación de la Gran Orquesta Sinfónica de Minería, una de las más importantes y prestigiosas de México, que llega aquí al condado de Orange, al centro de conciertos del Siegestrom, aquí en Costa Mesa. Viene dirigida bajo la batuta de Carlos Miguel Prieto y es un programa muy hermoso, vibrante, con grandes obras y con el poder de la música latinoamericana que está haciendo ahora una gira histórica por Estados Unidos. No se pierdan la oportunidad de vivir esta experiencia, de escuchar esta orquesta. Esta será única, en vivo, y hay que conseguir los boletos antes de que se agoten. Para conocer un poco de la historia de esta Orquesta Sinfónica de Minería, les platicaremos un poco de los orígenes y propósitos de la Orquesta Sinfónica de Minería y la Academia de Música del Palacio de Minería, que están involucrados y no son uno sin el otro. Ambas forman parte del Real Seminario de Minas, que durante el virreinato creó y patrocinó conjuntos musicales que ofrecían conciertos en la Escuela de Minas, que hoy es Palacio de Minería en la Ciudad de México. Era la sede del gremio de mineros e ingenieros, la más rica de la Nueva España. Más de dos siglos después, en 1978, el director de la orquesta, Jorge Velasco, propuso a la Facultad de Ingeniería de la UNAM la creación de una agrupación semejante al antiguo seminario, que contribuyera a fortalecer la vida cultural universitaria con conciertos sinfónicos de alta calidad técnica. Y así nació la Orquesta Sinfónica de Minería, lo que se conoce como la OSM, cuya labor artística se trazó a partir de dos objetivos principales: proponer un arriesgado repertorio de obras que nunca o pocas veces se han escuchado en México, y la construcción de un sonido de excelencia. En 1985, bajo el auspicio de la Facultad de Ingeniería de la UNAM, nació la Academia de Música del Palacio de Minería. Es que es una institución que planea, organiza y promueve las actividades de la Orquesta Sinfónica de Minería, además de otros programas. Inicialmente se integró por un patronato que presidió por el director de la Facultad de Ingeniería y conformado por un grupo de ingenieros universitarios distinguidos que tomaron por voluntad propia la misión de la Academia de fomentar y cultivar la cultura musical, una de las formas más bellas del arte. Después se transformó en una asociación civil para asumir la responsabilidad plena de la orquesta y sus proyectos. Ahora bien, se encuentran presentando aquí en el condado de Orange y esperamos recibirlos y darles un apoyo como se merecen estos mexicanos comprometidos con nuestro acervo cultural musical. Y como dicen en su presentación, su propósito central es el fomento de la cultura musical. Estamos comprometidos, dicen, en llevarla a distintos espacios de México y el mundo para tejer comunidad y junto con ella fomentar su desarrollo intelectual y artístico y alimentar su potencial creativo. Entonces, no te pierdas la oportunidad de vivir esta experiencia única en vivo. Repónlo en el calendario este 29 de enero de 2026 a las 8 p.m. aquí en el René Henry Segerstrom, en el Centro de Conciertos en Costa Mesa, en el 615 Town Center Drive en Costa Mesa. Gracias por enviarnos esta información. Mañana dicen que pena un santero, bajito y oigo que dice: camínale despacito, y mamá, camínale despacito. Mi sueño me dice: no vaya, mis piernas me dicen: tantito. Y cuando ya me doy cuenta, caramba, me muevo poco a poquito. Ay, mamá, me muevo poco a poquito. Será tú. Si tú dices que me quieres.